Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos sobre los adjetivos. En inglés, los adjetivos van antes del sustantivo que describen. Escucha y repite esta regla clave. En español, decimos carro rojo. En inglés, decimos red car. Repite. Red car. Red car. Carro rojo. Practiquemos adjetivos comunes de descripción. A small house. A small house. Una casa pequeña. A big city. A big city. Una ciudad grande. An old book. An old book. Un libro viejo. Ahora, adjetivos para describir sentimientos. Happy people. Happy people. Gente feliz. A sad movie. A sad movie. Una película triste. An easy lesson. An easy lesson. Una lección fácil. ¡Excelente! Recuerda, el adjetivo no cambia en plural. Decimos red car y red cars. ¡Sigue practicando!